sé cómo todo comenzó. Yo no sé cuál fue mi error. Abrázame, ven junto a mí. Siempre estaré junto a ti, compréndeme, somos dos, tú y yo, no puedo vivir sin tu amor. Siempre estaré.